Medea, tumbada en una bañera, parece estar Palmera, pero a su vera yace una metralleta. Sara entra a arreglarse la trenza, muda se queda, las palabras se le tambalean. Prende la lámpara, se acerca, le huele cual perra, pues las muertas supuestamente apestan. Medea emana verbena. Una vez más, Sara se enreda, expectante ante Medea. Acabáis de escuchar Una vez más, por Nora Zubiri. Una vez más, volvemos con el canto de la tripulación. En esta ocasión, con nuestra entrega número 15. Un episodio muy especial, porque está compuesto íntegramente a raíz de un curso de escritura creativa. Y es que da la casualidad de que dos amigas y compañeras nuestras, tanto en la ciudad de Bilbao como en Granada, han llevado a cabo, este año, un curso de escritura creativa y han querido venir a los micros de la tripulación con sus alumnas para registrar sus obras a modo de trabajo de fin de curso. El próximo programa lo dedicaremos al curso de escritura de La Estupenda, en Granada, y su fanzine Paseo por los Tristes. Curso organizado por nuestra compañera María de la Biblioteca Social Hermanos Quero. En esta ocasión te traemos la versión sonora del fanzine titulado Nancy, surgido del curso de escritura creativa hecho en la librería Luis Misel en Bilbao y llevado a cabo por Isa Blanco, bibliotecaria de la Cultur, a la que ya has oído en episodios anteriores. Te recordamos que puedes participar en este programa escribiendo al correo elcantodelatripulacion@riseup.net. Nos puedes encontrar en las ondas de Radio Almaina en Granada, Irola Irratia y la 97 Irratia en Bilbao, Onda Polígono en Toledo, Radio Pra desde Nava, Asturias, y RDV Radio Rock en Orlando, Florida. Y también en nuestro canal de iVoox, y desde hace poquito en podcast.org, podcast con K y S al final. Una red de podcasts y radios libres donde escuchar y comentar nuestro contenido. Y ya, sin más leches, te dejamos con este episodio de hoy. El canto de Nancy. No soy una psicópata, te lo juro. No pretendía que esto acabara así y, aunque no lo creas, tomé mis precauciones. Leí, busqué, me informé, compré guano rojo ecológico y dejé botellas de agua reposando para que se fuera el cloro. Medí los niveles de humedad de cada rincón de la casa y las posibles corrientes de aire. Fui a la tienda con todas estas indicaciones y te escogí. A ti. Con tu maravillosa maceta ocre y dorada. Y te hablé, como te hablo ahora, esperando que mi dióxido de carbono y mis atenciones fueran suficientes. Y no quiero, de hecho es que no debo, exponer toda esta retahíla de excusas a modo de disculpa. Al fin y al cabo, son tus hojas las que ya no están verdes, son tus flores las que ya no florecen, son tus raíces las que ya no excavan sedientas. Entonces, ¿por qué soy yo la muerta? Entiende que me cabré, que al mirar por la ventana vea árboles, árboles, que dan sombra, que dan hogar, que dan refugio, que dan calor, sin que nada ni nadie los riegue, abone, hable, cuide. ¿Tan difícil es crecer en mi sustrato? David el Poto, Antonia la Aloe, Churu el Ficus, tres de tantos nombres que llevo marcados como huella de paloma en el hormigón fresco, convencida de que no pude hacer nada más y con la certeza de que es mentira. A menudo se me olvida que, al igual que las personas, las plantas también necesitáis oxígeno. Y no te lo daré. Y si creces, te dejaré de regar. Y si tus flores se abren, su olor me asfixiará. Solo me interesa lo yermo, estéril y muriente, como reto personal, como sufrimiento personal, lobotomía decimonónica heredada. Romperé tu agonía a modo de terapia y te dejaré al lado del contenedor más cercano, con tu maravillosa maceta ocre y dorada. A Rocío la Monstera, un texto escrito y locutado por Ainhoa. ¿A ti se te mueren las plantas? Pregunta. Igual es el porro, pero estoy flipando. ¿Qué espera? ¿Una confesión? Ah, no, se lo dice a otra pava. La que lleva los pendientes dorados. Parece dulce y sorda, porque no contesta. Él me mira insistente. ¿Ah, es a mí? Sí, dime, ¿a ti se te mueren las plantas? Si te digo la verdad, solo me aguanta la marihuana, a no ser que me la pille mi madre. En este caso suele amontonarla en el patio y hace una hoguera con ella que coloca a todo el vecindario. Tus orejitas acaban de disfrutar de El Fueguito, un texto escrito y locutado por Teresa Villaverde. Los textos que vamos a escuchar en este programa han sido trabajados en los talleres de escritura creativa que imparte Isa Blanco, poeta y escritora, en la librería Luis Michel Liburuak. Me encanta mi vieja forma. Quien me decidió ahí sabía lo que hacía. Sabía perfectamente que cada tarde sería protagonista del más bello espectáculo. Me chifla a donde miro, esa boscosidad que vigilo, atenta e inmóvil permanezco día tras día, rayo tras rayo. enclavada entre viejas piedras me sostengo. Y aunque ellas sienten que sin ellas y la viga que me corona no estaría aquí, se equivocan. Este lugar me pertenece y yo sola me valgo para regalarme mis formas, para pararte en seco y admirar lo que dejo pasar, lo que decido proyectar. Y aunque en ocasiones perciba que me quieres más grande, juro dejarme así, tal y como soy. Y aprovechar mi pollete para oler los esquejes que brotan, para mirar las botellas rotas, para sostener siempre tus brazos cansados. Y esto ha sido La Ventana, de Olatz Arrillaga. El olor de tu pelo, el brillo de tus ojos, la textura de tus labios, la forma de tu cráneo. Siento presión en el pecho cada vez que pienso en cómo tus clavículas desembocan en tus hombros. Y ahí comienza ese camino de lunares que conecta con tus caderas, rodea tus muslos y no se olvida de tus nalgas. Acabáis de escuchar Balada Corpórea por Nora Zubiri. Encajada en la caja original, espero hacer comida en un cajón bajo el escritorio. Jamás nadie me girará para ojear de nuevo mi condena escrita. No me comas, como mensaje, como deseo ajeno, como mantra. Desde la humedad de mis entrañas, resultado de absorber todo, aún sin ganas, solo ansío ser abierta, ser comida, rodar garganta abajo, huir de mi destino, no ser escondida. Pero todo el mundo me acumula, sin saber dónde ni cómo tirarme. Hacinada con mis congéneres, somos las bolsitas de sílica gel que no pudisteis tirar. El título de este texto es Don't Eat Me, un texto locutado y escrito por Ainhoa. Así vivir tranquila, sin sobresaltos, lejos de un mundo tantas veces deseado. Mejor sería adaptarme, yo necesito asilo entre tus brazos. Quiero que aceptes mi presencia y mi pasado. Cada noche, como la morna que sostiene soledades, olas que no dejan de dolerme, porque no llegan hasta mí, porque no escucho su batir desordenado. Nunca dejaré que el sueño acabe de un día regresar a ti. Lo justo pensar que todo acaba, menos la pena de haber perdido la confianza en el camino. Mirar hacia el futuro, guardar en mis secretos más escondidos tanta nostalgia por los días ya vividos. Faro que iluminas cada noche, como la morna que sostiene soledades. Olas que no dejan de dolerme, porque no llegan hasta mí, porque no escucho su latir desordenado. Dejaré que el sueño acabe de un día regresar a ti. Faro que iluminas cada noche, desordenado. Nunca dejaré que el sueño acabe de un día regresar a ti. Eres Isa, con buena letra y sin prisa. La pared está llena de sangre. Y el techo, sobre todo el techo. Ambas miran hacia arriba. Una con los brazos en jarras, la otra sujetando un trapo con las dos manos. Luego, cuando llegue el casero, le dirán lo de la maquinaria de guerra, pero eso aún no lo saben. Nunca se me había ocurrido pensarlo, dice la del trapo enrollándolo con las dos manos. ¿El qué?, contesta la de los brazos en jarras. lo de la guerra que dijiste el otro día, que es una fábrica de gente lisiada, mutilada, discapacitada, vamos. Gente como yo que la maquinaria de guerra produce y de la que luego nadie quiere hacerse cargo. Así es la hostia. Te toca y si no te mata, casi peor. El hombre abre la puerta con sus llaves, como siempre, sin llamar al timbre. Ya está el tío, dice la de los brazos en jarras, dejándolos caer. Claro, como no hay contrato. La otra está flipando, el hombre en el umbral, mirando las paredes. Y el techo, sobre todo el techo, con todas esas manchas de sangre. Lo siento, Antonio, pero hay que pintar. No ha habido otra manera de solucionarlo que matándolas una por una con el trapo, dice la de los brazos caídos. Antonio, que es un tipo mediocre, con pinta de curilla, solo mira el techo sobre todo, con la boca abierta. Pero ¿cómo? No sé si entiendes, Antonio, lo que es la maquinaria de guerra, explica la otra soltando el trapo de una mano para que se extienda y se vean todos los cadáveres aplastados en él. La guerra produce gente lisiada y Carla, con su ceguera parcial, no se dio cuenta de la invasión de mosquitas que se había instalado en la casa porque estaba viviendo sobre todo en el techo y ella no suele mirar hacia arriba. No me ha quedado otra que venir a ayudarla a deshacerse de ellas y no ha quedado otra que matarlas aplastadas, porque ni salían de la casa abriendo las ventanas ni se morían con ningún producto. Y ahora tú, como casero, tienes que hacerte cargo de esto. Las hemos tenido que matar una a una aplastándolas con el trapo. Ahora te toca pintar. Con todas esas manchas de sangre. Beautiful stranger, I wanna lose my mind. Beautiful. stranger in the danger of your arms. Oh, beautiful stranger, I wanna lose myself. Beautiful stranger in the danger of your arms, of your arms. Oh, oh, tripping on, tripping on, tripping on you, baby. Now you got me tripping on, tripping on, tripping on you now. Tripping on you, baby, got me tripping on you now, now, now, now. Ahora, en esta mitad del programa, te dejamos con la obra culmen y colectiva del Taller de Escritura Creativa de Bilbao, organizado por Isa Blanco. Se titula Nancy y es nuestro plato fuerte de hoy. Esta lectura es el ejercicio final que nos propuso la profesora, que odia que le llamemos así, para cerrar el curso, que probablemente siga el año que viene, para más gente, si se quieren apuntar. Así que pedid información en tu librería favorita. Luis Michel Liburbach. Bueno, pues este encuentro también es el ejercicio final de este curso, que ha durado 4 meses y donde hemos podido encontrarnos en el segundo piso de esa maravillosa librería. Y nos hemos encontrado pues a nosotras mismas, nos hemos encontrado con otras personas que ya conocíamos, pero igual pues el espacio nos ha brindado como esa oportunidad de mirar a través de nuestras carcasas y esto que habéis escuchado es un poco lo que hemos vomitado cada una de nosotras y esperemos que os guste. El relato de Nancy es un relato colectivo que surge a partir de un párrafo elegido al azar de los libros de la librería Luis Michel, a partir del cual cada integrante del taller nos lo llevamos a casa, lo seguimos y esto es lo que ha resultado. Soy Nancy. Sí, he dicho bien, Nancy, con esa Y ridícula al final. Mi nombre me ha marcado de por vida. ¿A quién culpar? ¿Qué más da a estas alturas? Lo cierto es que fue mi tía Dora quien, al verme, exclamó: «Es como una muñeca Nancy». Y así quedó la cosa. No lo había pensado hasta ahora. Justo ahora, en este mismo momento en el que empaqueto todas mis cosas y pienso en marcharme lejos de esta vieja casa con la intención de cerrar la puerta y no mirar atrás. Ahora que tengo la oportunidad, busco entre las infinitas posibilidades de elegir un nuevo nombre y no se me ocurre ninguno. Toda la vida pensando en otro nombre alternativo y ahora, nada. Ninguno me sirve, ninguno me representa. Me acuerdo mucho de mi madre y me gustaría poder pedirle un nuevo nombre para mí. Me gustaría saber cuáles fueron las candidatas mientras yo crecí en su interior, o si realmente pensó en alguno. Pero mi madre no está aquí. Ella, al igual que yo, cerró una puerta mucho tiempo atrás y se marchó sin dejar rastro. No sé si Mariana dejó de ser Mariana para convertirse en otra. ¿Tendría las mismas dudas que yo o dejó que la certeza de formar su propio camino la abrazara continuando siendo ella misma? ¿Existe acaso la posibilidad de ser alguien sin nombre? No quiero limitarme a una sola identidad. Quiero todas las posibilidades. La única puerta que quiero cerrar está frente a mí. Las otras las quiero bien abiertas. 3 vueltas de llave. ¡Qué absurdo el cerebro! Cerrando la puerta como si algo de lo que aquí dejo me importara. Estúpido automatismo aprendido. Puede que mi subconsciente quiera dejar todo bien cerrado, no sea que por alguna rendija se escape un retazo de pasado y se cuele en mi mochila. Me echo a reír. Saco la libreta del bolso, hartuna y dusuna. Voleo con cuidado el chicle con el que llevo torturando mi mandíbula toda la mañana y lo pego a la puerta. Doy un último vistazo a esa puerta maldita, ahora tan seductora, con ese cartel y las llaves puestas. Lanzo un beso muy teatral queriendo grabar esa escena en mis retinas. Au revoir, casa de mierda. Chao, maldita Mariana. Bajo las escaleras jugando con la concentración y seriedad que requieren los juegos y en el buzón instintivamente me detengo. Me quito la mochila y vuelvo a subir las escaleras, debo admitir, bastante molesta, de haber arruinado mi salida dramática, mi escena final, mi caída de telón con aplausos. Adoro la teatralidad. Así que esta vez bajo tintineando las llaves de forma apresurada, de dos en dos, y antes de que nadie me vea, me afano en borrar mi nombre del buzón. Las llaves hacen que desaparezcan una a una. N, A, N, C. Cuando entra Naguritor, este segundo más interesado en mearme la mochila que en despedirse de mí. ¿Marcha ese viaje? Lo bueno de Agur es que no hacía falta ni prestarle atención ni contestarle, sorda como una tapia, locuaz como una fuente. ¡Qué envidia, juventud! Disfruta tú que puedes, pero recuerda llevar... Thor busca a dos patas alguna chucha en mis bolsillos. Normal con este tiempo tan loco, ya no existen las estaciones. Hoy no hay chuches para ti, Thor. Mi Antonio siempre decía lo mismo. Hoy todas las chuches son para mí. 3 euros el kilo de naranjas, una bomba es lo que hay que hacer. En un único movimiento saludo a la vecina y acaricio por última vez las orejas de Thor. ¡Ay, amante! ¡Pero qué cabeza! ¡Que te dejas las llaves! No te preocupes, ya no las necesito. Bye bye, Nancy. Y con paso decisivo, con un paso solemne, con un paso digno de ser televisado, con un paso al más estilo armstroniano, cruzo el umbral del portal inundando mis pulmones de libertad. Una libertad que huele a alcohol fermentado y orín enmascarados con desinfectante al limón. Quizá lo primero sea eso, encontrar un sitio donde ducharme y quitarme el olor. No me había dado cuenta hasta ahora de lo intenso que era. Huele todo, la ropa, el pelo, las manos, y justo entonces me doy cuenta de que hay una gotita de sangre seca en mi pantalón. Debería lavarme bien antes de coger un tren, o un avión, mejor avión. A la mierda el cambio climático, a ver si justo voy a tener que ser yo, en esta situación, la que me tenga que preocupar por ser sostenible. Lo que necesito es irme lejos, al Pacífico mexicano. Y ahí, en una playa haciendo tacos y tortillas de patata y chelas y mimosas, llevaré la vida menos contaminante del planeta. Es verdad que habría estado bien tener un par de semanas más para organizarlo todo. Comprar el billete, alquilar algo para vivir allí o en otro lado. Pensar mejor el destino de... Bueno, mejor pensar mejor el destino y mi nuevo nombre. Pero las cosas salen como salen. El muy cabrón, rentista, pijo de... había tenido que aparecer en el piso en el peor momento. Con el sofá rajado por completo y yo sacando los billetes de entre el relleno de los reposabrazos y metiéndolos en una bolsa. Que es ilegal entrar en el piso así, copón. Aunque, bueno, teniendo en cuenta que no tenía ni contrato, eso estará bien. Cuando encuentren el cadáver no habrá ni rastro de mí, ni facturas a mi nombre, que ya no es mi nombre, ni contrato, ni una referencia en el buzón. Agur podrá decir que había una Nancy, pero ya no existirá y como está sorda no le harán mucho caso. Ni rastro, mamá, no he dejado ni rastro, como hiciste tú. ¿Podré vivir sin un nombre? ¿Y si me pongo Mariana, como mi madre? Muy predecible. Bueno... Lo primero es lavarme en algún lado. Huelo a orín. El muy cobarde se meó encima mientras lo ahogaba y pateaba. Y quitarme este olor a desinfectante. ¿Quién me iba a decir que iba a costar tanto limpiar los restos de un cadáver? Un baño público. Ya casi no quedan de esos en los que te puedes duchar. Pero recuerdo que había uno a unos 40 minutos andando de aquí. Voy para allí. Tengo tiempo de sobra. Mi plan sin plan me lo permite. Por suerte, eso estará tan en desuso que no encontrará a nadie conocido. Me estoy preparando para iniciar un ritual y siento que hay una mirada fijada en mí. La ignoro, la sigo sintiendo, sigo ignorando. ¿Nancy? No me inmuto. Perdona, tú eres Nancy, ¿no? No, creo que te has confundido. ¿Qué dices, mujer? Tú y yo recogíamos la cesta de verduras en el mismo sitio. Recuerdo tu cara y, cómo no, tu nombre. Pues me llamo Estela, y no sé qué es eso de la cesta de verduras. Sigo para adelante y me ciño en seguir con mi cometido. ¿Estela? Ay, no, ¿por qué he dicho ese nombre? Acabo de empezar y ya no me gusta mi nombre. Que no cunda el pánico, todavía puedo cambiarlo. No quiero dejar rastro y me llamo Estela. ¿En serio? Tranquila, sin nombre, lávate y sigue para adelante. Salgo del baño y en la calle un cartel. ¿Quieres cambiar de vida? Estas cosas no suelen funcionar, pero de momento no pierdo nada. Veo un locutorio, compro una tarjeta prepago, marco el número y le doy a llamar. Siempre me abrumo en los momentos de espera. Dos escasos segundos que tardan en llegar la respuesta al otro lado del auricular se me hacen eternos. Nunca me he llevado bien con la tensión narrativa. Un sonido aceptado rompe el silencio de la espera. Voz de operadora. El saldo de tu tarjeta está agotada. Si desea recargar su saldo, pulse 1. Cuelgo el teléfono y oscilo inmóvil sobre mis zapatillas unos segundos. Respiro. El curso de los acontecimientos y la adrenalina no me han permitido parar en las últimas 36 horas. Con la cabina a 20 centímetros de mi cara, la pupila izquierda, palpitante, me da la señal. Esa señal, ya conocida, de sobra para Nancy. Pero que recién estrena Estela. Estás perdiendo el control, Estela. Y llegadas a ese punto, a mí no me queda otra que flasearte con topitos blancos para que te detengas y pienses. Si no lo haces, dispararé más topitos hasta hacerte desfallecer. Atenta. Mi clave para improvisar es no perder la atención. Siempre que lo consigo, me salen las cosas bien. Atenta. Ahora soy Estela. Estela. El último espectro de la luz. Tras ser avistada, un terremoto acabará con todo. Y del derrumbe surgirán esqueletos que continuarán destruyéndolo todo. Atenta, Estela. Recuerda que lo único que sabes seguro es que en este viaje, en esta excursión, en esta huida, no debes ser avistada. No sé si estoy de viaje, si estoy huyendo o de excursión. No debo ser mirada. Eso lo estropearía todo. Mientras me lío un cigarro, dibujo el siguiente paso. Tengo que cambiarme el pelo, las cejas y el calzado. Nadie me reconocerá. Un incesante sonido me arranca de mis sueños. El pico de una maldita paloma no para de golpear el diminuto cristal. Me despierto desubicada, pero el olor amoníaco y a sudor rancio me aterrizan en la realidad. Me miro en el retal del espejo del baño. Me miro en ese diminuto trozo que ha sobrevivido al abandono de esta propiedad. El retal me recuerda a mí. Tan solo quedan unas migajas de lo que fui, de lo que en su día me tocó ser. Me miro. Miro. No hay topitos. Bien. Me vuelvo a mirar y veo un retal de mí misma. Mierda. He olvidado retirar el tinte y ahora mi pelo luce amarillo, quemado, roto. Paso mis manos temblorosas entre las fibras que se desprenden ante el paso de mis roñosos dedos. Aún hay restos de sangre. Aún la siento, la quiero, la necesito. No estoy dispuesta a borrarlo todo. No. Ya había renunciado a muchas cosas. Solo le quedaban esas motitas posadas en su piel, ese ADN entre sus uñas. Hace unos días que había descubierto este lugar, una gambara en lo alto de un viejo edificio. Por la claraboya veía el campanario de la catedral y por el ventanuco de lo que fue la cocina a los transeúntes que caminaban, seguramente odiando su existencia. Había decidido quedarme ahí ante la insistencia de esa tipa en reconocerme, ante el silencio del otro lado del teléfono, ante la intriga de ver su hazaña en las portadas de la prensa, ante el deseo de encontrarse una vez más con el miedo. No había luz, tampoco agua, no importaba. Una vez hallado el cuerpo, pondría rumbo a ninguna parte. Durante el transcurso de los días había sobrevivido al aburrimiento, descubriendo los viejos tesoros de aquel lugar. Fanzines, figuritas, casetes y postales. Algunos de ellos me llevaron a pensar que el mismo tipo que tiempo atrás habitó este lugar se escribía a sí mismo, disociándose, alejándose de su yo, viviendo y mirando el mundo desde el otro, con el que inevitablemente compartía la carcasa. Eso alimentó su fantasía, su propia historia, la que ahora yo, Estela, estaba respirando mientras devoraba los restos de Nancy. Mierda. ¿Quién coño se atrevía a interponerse en mi camino? Nancy, abre la puerta. Sé que estás ahí. Nancy, Nancy, abre la puta puerta, anda. Joder, huele a quemado en todo el vecindario y sale humo de tu puerta. Nancy, joder, ¿eres imbécil o qué? Abro los ojos y me doy cuenta un tanto desubicada de que me he quedado dormida en el sofá con las putas alubias al fuego. Joder, qué movida, era todo un sueño. Respiro aluviada, digo aliviada, por no haber matado a nadie y corriendo voy a la cocina a apagar el fuego. Nada, me quedo sin comer. Nancy, ¿estás bien? Siempre la estás liando. Estamos de ti hasta los cojones. Como sigas así, te denuncio. Ahora, el fuego inunda mi pecho de la rabia que siento por ese tipajo de vecino cromañón que tengo. Así que cojo, abro la puerta y sin pensármelo le meto un puñetazo en toda su puta jeta. Creo que le he roto la nariz. Me río malignamente. Llámame Estela, pedazo de mierda. Ahora vas y me denuncias, a ver si tienes huevos, cabrón. El cromañón de los cojones se va llorando del rellano y miro el móvil con aires de una emperadora romana. ¡Me encanto! Justo entonces me doy cuenta de que hay una gotita de sangre en mi pantalla. Llamo a la peluquería y pido cita para teñirme de rubia. A tomar por culo. Estoy harta de esta vida. Lo siguiente es llamar a mi jefe y mandarle a la mierda. Pillar unos billetes de avión y pirarme al Pacífico mexicano. Voy a poner un puesto de tacos y de tortilla de patatas. Esta siesta me ha sentado de puta madre, joder. Fafi 3, almohadilla 45, asterisco 6, se siente abrumada. No sabe muy bien en qué momento hizo caso a su cohabitante número 3 para presentarse voluntaria como taquígrafa mental de los humanos pasados. Pensó que viajar en el tiempo era divertido y en la nueva era del año 2481 tenían una gran obsesión por descifrar y descubrir los pensamientos ajenos de las personas que habitaban la Tierra antes de la gran hecatombe. Cuando su coordinador de designios se puso en contacto con ella para trasladarle el cometido, se sintió muy ilusionada. Tenía muchas ganas de descubrir quién fue Nancy en los últimos días como humana corriente. Le gustó el nombre. En su mundo ya no existían los nombres no asociados a dígitos. La esperanza por usar un nombre no cifrado la inundó de ilusión. Realmente, Fafi 3, almohadilla 4, 5, asterisco 6, creyó que podría ahondar en la solución de los problemas que su mundo padecía con relación a la identidad. Pero tras unos escasos días sumergida en la mente de una ser alejada de su realidad y época, fueron suficientes para saber que no podía más. Activó el protocolo 8 Globo 8, con el fin de regresar a su vida y a su tiempo. Tenía clara su nueva misión, contar que ningún tiempo pasado fue mejor que el actual. Es cierto que cada momento confió en la posibilidad de encontrar la clave para que las miserias que los fundamentaban fueran abatidas. Pero por más que se romanticen vidas ajenas y se adornen en épocas pasadas, no hay nada mejor como el presente para vivir. Y Fafi 3, almohadilla 4, 5, asterisco 6 lo tenía claro. Hemos escuchado La Estela de Nancy. Autoras de este relato son contraalfabéticamente Teresa, Oli, Nora, Maku, Ichi, Aritz y Ainhoa. say. We'll make babies with honest eyes. They scream with the power of blind love. Justice, daddy, seriously. No vayas a misa, ven a talleres, Isa. ¡No! Ya sea. Con todo, sigo pensando lo mismo. Desde allá arriba, en el puente, sobre la autopista, bajo la lluvia una piensa, hasta en tirarse. Teresa Villaverde nos ha leído Con todo. Agudiza tu oreja hegemónica aunque no quieras oír. La onomástica artrítica te inmoviliza fuera de mi botijo exuberante. Bochorno de redundante. ¿Cómo no beber de tu tinaja dendítica que no consigue enredarme? Maquillo legañas simbólicas fruto de la estadística antropomorfa. No hay manera alternativa cadavérica. Hemos escuchado Engánchame, un texto de Ainhoa. Hacía tiempo que le habían reventado los pulmones. En su lugar, un viejo globo de feria cumplía la compleja función de respirar. Su día a día se ceñía a deambular por las sórdidas calles que tiempo atrás le vieron subir al estrellato, cubrir los paneles publicitarios y deslumbrar con su desparpajo a las viejas gaviotas que habitaban esa mugrienta ciudad. Desde que se instauró aquella maldita ley, su mayor obsesión era recuperar, restaurar e inhalar las ya consumidas colillas. Tenía preferencias, sí, qué hostias. Tenía sus putas preferencias. Su debilidad, aquellas por las que estaba dispuesta a hacer sangre, eran las que aún conservaban el carmín de los labios voluminosos, labios succionadores. Algo que también se dibujaba con una de sus mayores debilidades era rascar los restos de chicle pegados al suelo y que en algunas partes colapsaban el cemento. Un día, mientras deambulaba y rascaba en sus quehaceres, alguien aparentemente desde una ventana gritó: ¿qué es lo que buscas? Sobresaltado, levantó la cabeza. Mierda. Hacía tiempo que no veía a nadie, que no oía nada. Hacía tiempo que solo se cruzaba con aquellas malditas gaviotas. Busco humo. Hay chicles y esquivo gaviotas. Me oculto en los escombros de los restos de publicidad, pero... ¿pero y tú quién eres? Un silencio. Un largo silencio, acompañado del propio eco de su voz, fue la única respuesta. A continuación, mientras miraba perpleja, mientras buscaba desesperada, mientras deseaba una respuesta, mientras el globo respiraba, mientras mascaba el resto del chicle, nada aconteció. A continuación, un graznido de gaviota y unas garras le arrebataron la última colilla del día. Acabáis de escuchar Adictas, un texto escrito y locutado por Olatxa Arrillaga. Un continuo juego de contrarios la atraviesa. una mirada desconcertante, decidida como la dirección del río, que evoca rituales de animales sagrados sin ausencia de espectadores. Así era ella, descendiente de las sirenas, aquellas que dieron tanto que hablar y que callaron ante la invasión del plástico. Las mataron, pero ella está viva y chispea cual cerilla. Puede tener ansias de morder, aunque parece inofensiva. De tatuaje, una alambrada. De mascota, una colmena de abejas. No conoce la palabra, pero tiene gran sabiduría en los remedios perdidos. Acabáis de escuchar In Memoria, por Nora Zubiri. Hoy llevo puesto los calcetines que me regaló Nora. Me gustan tanto que, aunque estén ya rotos y roídos, nunca me los quito. Estoy en consulta de podología y, aunque me despista la madera de este suelo que es muy bonita, pienso que debería haberme puesto otros. Mientras espero que la perfumada recepcionista diga mi nombre, pienso firme y rotundamente en que hay que encalar esas paredes. Futana de tal, es su turno, sentencia con olor a colonia barata. Entro, me quito los zapatos sin mediar palabra y descubro mis dedos aireándose alegremente. Noto cierta obsesión por el puto podólogo. No deja de mirarme los deditos y entonces comienzo a moverlos para que se joda y vea que, además de ser aventureros, los cabrones son habilidosos. Futana de tal, me insta el podólogo. Disculpe, estaba pensando en la pared, le digo al doctor, que me mira fijamente atravesándome con sus saltones ojos. Finalmente, diagnostica. El monigote enroscado en su cordón es el culpable de los agujeros de los calcetines, señora. Ya puede irse. Y acabamos de escuchar Calcetines, de Olacha Arrillaga. Hasta aquí el programa de esta semana, que hemos titulado El canto de Nancy. Esperamos que te haya molado tanto como a nosotras. Un abrazo muy fuerte a nuestras compañeras y muchas gracias por compartir su trabajo con esta tripulación. Esperamos que volváis pronto a estos micros. Y nos despedimos, como siempre, con nuestra bandera blanca, de Franco Battiato. Un saludo. Thank you.